venezolanismos, tertulia y recuerdos, comida tan sabrosa y expresiones tan hermosas de mi Venezuela linda. Venezolanismos, su punto de reencuentro con este hipocaranda entre música y nostalgia de mi Venezuela linda. Venezolanismos. Hola, hola, hola, ¿cómo están mis amigos? ¿Cómo me le ha ido? Qué bueno estar conectados a través de la magia del internet. Bueno, estamos bien contentos de estar conectados el día de hoy. Por supuesto, dándoles saludos a todas las personas que nos escuchan a través de iHeart Radio y también a través de la gente de Spotify. Estamos a través de Pandora, estamos a través de iVoox, a través de todos esos buscadores o tocadores de podcast. Estamos ahí en cada uno de ellos. Gracias a usted. Los aplausos son para ustedes mismos porque se lo merecen, señoras y señores. Déjenme decirle. Gracias por ser tan amables. Gracias por ser tan buenos. Y gracias por estar conectados siempre a través de esta plataforma que es Venezolanismos, o esta forma de hablar del venezolano. Hay palabras que pueden suceder, que pueden sonar grotescas si tú la conoces el significado. Pero si tú no lo conoces, entonces, ¿quién te puede decir? Tú te imaginas un pito, ¿ah? Un pito, un ruidito que para eliminar la grosería. Y yo te diga a ti, mira, te voy a hablar acerca de la palabra pip. Y eso, entonces tú no vas a aprender nada. Te tengo que decir la palabra aunque... Ay, aunque me suene a mí gordo, me suene gordo. Pero te lo tengo que decir, ¿sí o no? Bueno, señores, para eso es el significado de ay, ay, ay. Ay, que me cuesta. Sí, hasta cuesta decirlo. Pero es una expresión muy de Venezuela. Ay, ay, ay. Yo como que no... Señores, se acabó el podcast. No lo voy a hablar el día de hoy. ¡No lo voy a hablar! Está difícil, pero vamos, antes de hablar de esa palabra voy a tener que hablar de otras que son más suaves. Para irme adaptando al día de hoy para después soltarla. ¿Ah? Porque son muchos los que ustedes dicen, oye, pero habla de esto. Oye, pero es que para mí... Es que me cuesta mucho. Bueno, entonces, para antes de eso voy a hablar de puré. Tú dices puré. Ah, sí, yo sé, puré es una papa que tú vienes, la agarras, la sancocha y le das... No. Te he equivocado. Puré es el señor, el mayor. Ese es puré. Un tipo que es viejo es puré. Que dice, oye, puré. O sea, el papá, por ejemplo, puré. La forma malandreada de hablar. No usted que vaya a hablar usted a un señor ahora y le diga, y venezolano, y usted lo conoce, y dice, pure, ven acá. Oye, tampoco. No sea tan agresivo. Tú le vas a decir a un señor, le dice señor. No le digas pure. Pero los malandros le dicen, oye, pure, ¿puedo decirte una cosa, pure? Eso le puede decir el hijo al papá. Pure, ven acá para decirte algo. ¿Me entiendes? O en la calle, un puré, ¿no? Una persona mayor le dice, puré, va a platicarte algo. Pero eso es forma malandreada. Eso no es normal. No es nada normal. No, está fuerte de paso. Pero bueno, ese es el puré. Ahora sí voy a tener que hablar de la otra palabra que me cuenta. Ay, ay, ay. Vamos a hacerlo más suavecito para que sea más suave. Hay muchas expresiones de Venezuela que son grotescas, pero que se utilizan a diario. Se ha utilizado por la gente de la alta sociedad como de la baja sociedad. La baja sociedad solamente le pone un cántico diferente al de la alta sociedad, mientras la alta sociedad te dice las mismas palabras, pero con un acento diferente. Pero es la misma mierda. Como diría el boricua, ¿no? El boricua antes de una consonante, si está una R ahí, no la pronuncia la R. Por eso es que Puerto Rico, nos dicen Puerto Rico, sino Puerto Rico. No es Puerto Rico, no, no, no, no. Puerto Rico, así dicen. Oye, tú sabes que yo vine de Puerto Rico, que yo vine, nene. Eso es una cosa, cuando yo me dijeron nene a mí la primera vez me asusté. En serio, dice, ¿qué le pasa? Dice, o papi también. Papi, déjame decirte, aquí en Puerto Rico, nosotros, papi, comemos nosotros bien rico, papi. ¿Cómo me dicen papi? Ay, papá. Sí, sí, sí, sí. En el próximo episodio voy a hablar acerca del chinazo, que va a estar espectacular, así que no te lo puedes perder, el chinazo venezolano, y es por ahí voy. Pero el día de hoy voy a hablar de cabeza de machete, pero no tanto como cabeza de machete, sino la palabra de es que es cabeza de huevo. Y también otra que expresión también llamada, ay Dios mío, ay Dios mío. Qué difícil es hacerte podcast. Qué difícil hacer este podcast, le diré. ¿Sabe que usted ahorita me da risa hablando de todo como los locos? Un poquito de cada cosa. El 16 de agosto del 2004, cuando salí con el primer podcast de ese lado, yo platicaba, porque yo estaba trabajando como periodista en una televisora. Y había un compañero venezolano periodista y otro compañero cubano periodista que estábamos trabajando haciendo la noticia de que estaba saliendo los podcasts y nosotros estábamos preparados para hacer el podcast y lo hicimos. Este podcast que usted escucha lo hicimos la primera vez, salió entre tres personas. Y entonces lo teníamos allí nada más para hacer el podcast porque nos lo exigieron. Así fue, la empresa nos lo exigió. Dice, tienen que hacer un podcast y tienen que hacer los pasos para que puedan ustedes salir. Nosotros lo hicimos antes del 16, pero no pudimos. Salió al aire el 16. ¿Por qué? Porque había muchos errores y el mismo que inventó los podcasts, el mismo inventor, fue el que nos ayudó. Ah, los aplausos para él. Sí, sí, se lo merece. Se lo merece. Muchísimas gracias. Se lo digo. Fue complicadísimo porque nosotros pensamos que era soplar y hacer botella. No, no, no, no, no. No fue tan fácil porque en aquella época, no es como ahora, que usted únicamente va y paga $3, $4, $5, $15 a Spotify. ¿Cómo es el nombre? No, Spotify no, es Spreaker o cualquier otra de tantas empresas estas que te dan la oportunidad de tener tus podcasts y ya te libras de problemas porque ellos hacen el trabajo por ti. Eso es ahora. Pero en aquella época, no, no, no, no, no, no. Tenías que tener tu página y tenías que el megadata, tú tenías que hacerlo, armarlo. Era muy difícil, muy difícil. Fue el mismo que viste el calza, el que inventó los podcasts, que nos ayudó a hacer eso. Porque es que de verdad que fue un complicado, a tal punto de que, le voy a decir, nosotros creíamos que nos iban a votar porque no podíamos lograr ese tipo de trabajo. No lo podíamos lograr. Y nos preguntó la productora, ¿qué pasó por fin? Hicieron todo, aquí está todo el trabajo, ¿okay? El podcast, quiero escucharlo, ¿dónde está? Le decimos, mira, aquí está esto, lo hicimos así, así, asado, pero por alguna razón no lo podemos poner al aire. Porque es un archivo MP3 que nosotros subíamos, pero no hallábamos que funcionara, porque estaban esos errores. Y Dave Winner, cuando lanzó esa versión de aquella época, bueno, creo que era la versión, el 0.92, esa versión, pues entonces dijo, mira, tienes que poner aquí porque si no hace, él nos ayudó, agarró todo y lo arregló y lo sacamos. Y lo sacamos ese 16 de agosto. Nosotros queríamos salir el 13, le voy a decir. Ah, queríamos ser el 13. Ok. Adam Curry, okay, que fue el famoso DJ o DJ jockey, como usted le quiera decir, de MTV, que fue el que se especializó, el que hizo el RCS, pero fue la versión de Dave Winner que se pudo lograr varias cosas, que fue en ese mismo tiempo, en el 2004. Pero es que estaba tan fuerte el RCS que había hecho Adam Curry, estaba tan difícil, que era imposible hacer podcast, era imposible. Solamente, ¿cuántos podcasts? Puros americanos, no había en español, y los americanos eran ellos mismos, eran el grupito de Adam Curry que pudo hacer eso. Pues nadie podía hacerlo, ¿cómo era? Era imposible. Ese RCS estaba muy, muy difícil de hacer, pero cuando llegó la versión de Dave Winner, se acabó todos los problemas, y ahí es donde todo comenzó a funcionar, y tuvo que el mismo inventor de esa versión, Dave Winner, tuvo que ayudarnos porque no dábamos pie con bola, señores. Bueno, vamos a lo del venezolano, del venezolanismo. Entonces, cabeza de huevo. Cabeza de huevo es una persona mala. Dice, coño, tú eres mala persona. Eres un cabeza de huevo. O eres una persona media bruta también. Coño, tú eres un cabeza de huevo. Tú, ¿no? Como una cabeza media loca, ¿no? Cabeza de huevo. Y hay otra palabra que le cuesta a uno decirlo, porque cada palabrita de estas, cuando tú no la utilizas o la sabes pero no la utilizas, o la utilizas solamente cuando estás enojado, es muy difícil decirla, se cuesta decirlo. Pero bueno, yo creo que hasta ahora hemos hablado bastante acerca de la invención de los podcasts, hemos hablado de ciertas palabras, pero mira, hay una expresión que le llaman marico triste. ¿Bien? ¿Te das cuenta qué fuerte está esto? Marico triste. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío, marico triste! ¿Qué muerte suena eso? Bueno, marico triste es una persona que, para ofenderlo, tú dices, ¡coño, marico! El tipo marico. Si tú estás hablando con una persona, un amigo, no se ofendes. Mira esto. Tú le dices a un tipo, marico, no se ofende porque es tu amigo. Coño, marico, déjame decirte qué arrechera con este huevón. ¿Ah? Coño, ese tipo es un marico triste. O sea, marico es un homosexual. En Venezuela, para ofender a alguien, le dices homosexual. Pero no le va a decir, tú eres un homosexual. No, eso no pega, ¿no? Tú tienes que decir, coño, tú sí eres marico, ¿vale? ¿Entiendes? Pero tú le dices, tú no seas marico. Pero si tú estás bravo, ahí se forma un problema. Tú le dices marico a alguien y no pasa nada. Pero si tú estás enojado, entonces marico es peligroso. Marico te puede meter un problemón grande. Porque tú le puedes decir, coño, marico, déjame contarte este chisme. ¿Qué pasó, marico? Coño, y así. Y la mujer dice, coño, marica, déjame decirte. Y te cuentan la chisme, ¿no? Pero cuando estás enojado, tú lo que eres un tronco de marico. Coño, se forma aquella rechera, aquella problema, aquella jodienda. ¿Sí me entiendes? Tú lo que eres un marico triste. Ah, de paso eres marico y de paso triste. Doble arrechera. ¿Eh? Mis amigos, gracias por ver este episodio, escuchar este episodio, ver este episodio. Ay, Dios mío, ¿qué estoy pensando? Gracias por estar conectados a través de todas las plataformas. Señoras y señores, está usted a través de Venezolanismos, el podcast. Tan hermosas de mi Venezuela linda. Venezolanismos, tu punto de reencuentro con este hipocaranda entre música y nostalgia de mi Venezuela linda.